Sí, una vez se ha culminado la refacción, estamos ya organizándonos nuestro trabajo, cada uno en la oficina que le corresponde, y también los maestros que imparten las clases todos los días, que tengan unas mejores condiciones. Entonces, estamos tratando de acomodarlo todo, que estén bonitos. Y bueno, Dios mediante, queremos terminarlo este día para que en el día de mañana ya con toda normalidad podamos atender a los montereños.